Bien, en Buenos Aires y que por primera vez van a salir de esa provincia, se van a venir para acá y en el marco del Festival PAM, la quinta edición del Festival PAM de Periodismo y Literatura, es el jueves 29 a las 21 horas en La Usina. Vamos a charlar ahora, como parte de otro de los gustos que nos vamos a dar, con una de las personas que actúa en J. Timmerman. Y en este caso vamos a saludar a Carlos Skornik. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Verónica. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Y yo, bueno, muy contento porque estoy haciendo teatro, que es lo que me gusta más hacer en la vida. Qué lindo es poder dedicarse a hacer lo que a una o a uno lo apasiona, ¿no? Sí, si se dan las condiciones y uno puede, la verdad que sí, es como un privilegio poder hacer lo que te hace feliz. Claro que sí. Y también está bueno ser conscientes de ese privilegio, ¿no? Claro, es que yo creo que, bueno, a veces no siempre se puede, pero bueno, hay que intentar, o por lo menos, bueno, hoy le hablaba con un actor, en esta profesión siempre hay que tener un kiosquito aparte, o sea, tener alguna entrada de dinero por algún otro lado, porque el teatro es así como, tiene sus picos. Fluctuante, es fluctuante, sí, Fluctuante, claro es que sí. fluctuante. Así Y que, sí. en tu caso, Carlos, entonces haces teatro y haces otras cosas también. Mira, hago teatro y doy clases y sí, por ahora trato de vivir de esto, Ahí sí. está, bien. Y no sé, espero que poder seguir haciéndolo porque no tengo ganas de hacer otra Y cosa. bueno, ¿y por qué no vas a poder? Claro que sí. ¿Y las clases que das también son clases de teatro? De teatro, sí. Mi Bien. vida está relacionada absolutamente con la actuación. Bueno, También soy director, ajá. dirijo, estoy armando también un proyecto aparte sobre Chekhov, pero muy enganchado con Timerman porque realmente ha sido una obra que nos ha dado muchas satisfacciones. Está maravillosamente escrita por Eva Lack. Somos un grupo de 7 actores que nos llevamos muy bien y aparte de 7 personas que somos de distinta procedencia, ideología, no importa, pero es genial como lo bien que nos llevamos como equipo, Qué eso es bueno, fundamental. qué bueno, Sí, qué sí. bueno. A vos, bueno, estás con Guillermo Aragonés, Leo Murúa, Muzio Sí. Mancini, Gregorio Sí. Scala, Juan Pablo Galimberti y Cristian Majolo. Sí. Y vos, bueno, integran, son el elenco de J. Timmerman. ¿A vos qué personaje te tocó, A mí justamente? me tocó Sánchez de Bustamante, que es un militar, ¿no? Es el jefe del ejército. Es el general Sánchez de Bustamante, que es un señor que trabaja con Lanusse, con el que fue nuestro presidente de los años 70. Sánchez Bustamante es el jefe del ejército y es el que tiene que no está de acuerdo con ciertas actitudes del presidente, de Lanusse, y es amigo íntimo de él, aparte, porque se conocen hace muchos años, y quiere impedir que vuelva a Perón, digamos. Así. Porque que el digamos que el poder vuelva a estar en manos de la democracia, Claro, ¿no? O claro. sea, porque bueno, sería una manera de perder de alguna manera su trabajo, porque Sánchez Bustamante, yo a los personajes trato de nunca juzgarlos, a pesar de que uno subjetivamente tiene como una mirada o Y un sí. juicio interno, pero trato de, más que nada, de entender sus acciones, sus decisiones. Y es un hombre que defiende su trabajo, que lo hace a rajatabla, que es muy responsable, hiperresponsable, y que bueno, aparte se hace, no quiere spoilear la obra, ¿no? Pero se hace cargo de un incidente que fue verídico, que es el casamiento de la hija de Lanusse, Claro. de la seguridad, de asegurar la seguridad en el casamiento de la hija de Danucci. Claro, que fue muy mediático. Fue muy mediático, claro. sí, fueron estrellas de televisión, del fútbol, claro, de todos lados. Uh-huh. Sí, y además pensaba que es difícil interpretar a un personaje con el que estás peleado, con el que estás juzgándolo. Digamos que la mejor manera de construirlo por ahí que... es tratar de entender cómo le funciona su cabeza y su manera de ver la vida, ¿no? Claro, pero viste que los militares en general tienen mala chapa, viste, o sea, mala prensa, y bueno, yo me trato de limitarme a seguir los lineamientos del personaje, ¿no? Uh-huh. Obviamente trato de ir hacia encararlo desde el humor. Creo que Eva, la directora, también es la responsable de eso. Uh-huh. En mi caso, por lo menos creo que el humor es la mejor manera de representar a este personaje. Claro. Y funciona, uh-huh. Porque es un hombre que a veces no es muy coherente con su discurso. Ajá. Porque creo que ha tenido que batallar con muchos atentados y bombas y no ha quedado muy bien, uh-huh, a veces. Claro. Entonces, es muy Argento, ¿no? Claro, o sea, claro. Todos los personajes tienen como ese perfil, ¿no? Sí, somos Argentos. Sí, y los Argentos, viste, somos muy especiales. Uh-huh. Tu personaje además tiene, bueno, todo el vestuario militar, el vestuario del que se encarga Micaela, ¿no? Micaela Slay, que ella se encarga del vestuario. Sí, Micaela Slay, que es, uh-huh, es extraordinaria. Es genial como para elegir ropa, uh-huh, es maravillosa. Y también la escenografía hace Micaela. Bien. Que es muy interesante, también, bueno, cuando vengan se van a dar cuenta, ¿no? Seguro. No vamos a adelantar mucho más, simplemente convocamos, invitamos, no se la pierdan, porque además decíamos, les está yendo muy bien porque han tenido unas críticas que son, pero excepcionales. Sí, por suerte sí, sí. Uh-huh. Yo no sé, tiene mucho que ver, bueno, la dramaturgia de Eva, obviamente, y la dirección de Eva, ¿no? Claro. Esta suerte también de tener a la directora, que es autora de la obra, uh-huh, pegó en un momento muy especial del país. O sea, uh-huh, es una obra que sí tiene, es política, pero a la vez no se la puede englobar o insertar en el teatro político, porque más allá de eso, o sea, hay una nota que salió ayer, no sé, que la subí en Instagram, de Eva, que dice, a mí no me interesa el rigor histórico, sino el rigor teatral. Claro. O sea, ella pone el acento en el rigor teatral. Lo histórico, lo político de la obra, una parte es cierta, la otra es ficción. Uh-huh. No importa tanto, o sea, el tema es lo que sucede en escena, ¿no? Lo que sucede en escena con estos siete hombres. Uh-huh. Hay mucha agilidad, hay una apuesta con mucho dinamismo, y entonces no en ningún momento caemos en ningún tipo de discurso político, ni se hace pesado con esto que uno asocia con el tema del teatro político. Claro, claro. Es una obra entretenidísima, uh-huh, que le gusta aparte a gente de la generación que conoció a Timerman y los que no tienen la menor idea, como los jóvenes de quién, claro, fue Timerman, o algunos sí, claro, uh-huh, pero ven un thriller político, digamos. Exactamente. Con mucha agilidad, con mucho humor y también tiene como una estética bastante cinematográfica, ¿no? Sí. Creo que todas esas condiciones son parte de haber logrado ganar la fiesta Acaba de Teatro. Ganamos la fiesta Acaba de Teatro. Uh-huh. Sí, eso ha sido un mimo, sí, una caricia para el proyecto. Y, bueno, y que justamente gracias a eso también es posible, se nos facilitan las cosas como para que ustedes puedan presentarse en otros lugares del país, ¿no es cierto?, a través del Instituto Nacional de Teatro. Sí, de hecho vamos también a Posadas. Uh-huh, sí, vamos a llevarla bien, todo lo que podamos. ¿Y por todo fueron el país ternados como mejor obra de teatro por la Asociación de Cronistas del Espectáculo? Por la dramaturgia de... por la dramaturgia, por la escritura de la obra. Bien. ¿Sí? De Balá, que está ternada para los premios ACE, y también para los estuvo ternada para los Podestá. Bien, eso te iba a decir. Premio. Sí. Para el premio Trinidad Guevara, como mejor obra argentina. Ah, perdón. Me equivoqué, sí, Trinidad Guevara. Trinidad Guevara y premio ACE. Sí, bueno, o sea que está gustando y un montón, así que invitamos a la gente de acá que se arrime ahí a la propuesta que les traemos con el Festival PAM, que es un festival que se viene organizando desde hace 5 años y que aborda el periodismo, la literatura, y bueno, esta obra nos parecía como ideal para ese marco justamente. Acá está la carrera de licenciatura en comunicación, así que hay estudiantes que seguramente se van a acercar para compartir la obra y todo eso. Seguro. Pero bueno, qué lindo sería conocerte un poquito más a vos, que nos dijiste que te dedicás al teatro, que es tu pasión, que dirigís, actuás y das clases de teatro. Una vida en torno de esa gran pasión. Una vida en torno, sí. Yo por sobre todas las cosas soy actor, o sea, ese es, digamos... mi pasión es ser actor, pero en el ejercicio de la profesión fui aprendiendo y viendo, he tenido la suerte de trabajar con grandes directores y uno va aprendiendo, va viendo, y me lancé a la dirección también, que es apasionante, y todavía no me he escrito algunas cositas, pero no me he dedicado todavía a la dramaturgia, pero en cualquier momento me pongo a hacerlo. En cualquier momento también, bárbaro. Claro, porque viste que el hombre de arte, la visión del arte es más amplia, y en el teatro, el hombre y la mujer de teatro escriben, dirigen, actúan, se ha ampliado el espectro. Uh-huh. A mí me apasiona todo lo relacionado, especialmente al teatro, porque la cuna mía es el teatro. Estudié con muchos maestros. Soy autodidacta de alguna manera, porque no he ido no lo he hecho de una forma académica, sino que estuve muchos maestros de distintas miradas, desde las realistas hasta absurdistas, y de todos he tomado algo, y todos me han ayudado a formar mi propia poética. Uh-huh. Y bueno, esa es mi relación prácticamente con el mundo, porque creo que hay otra cosa más que me interesa. La relación con el mundo y la relación con vos mismo, porque esto decías, sos alguien que se va construyendo a sí mismo, ¿no? Alguien que es constructor y que es autodidacta en esta profesión. Sí, también soy arquitecto, pero no lo ejerzo. Mirá, bueno. Sí, la estudié, pero igual me ha servido ser arquitecto para esta profesión, porque me da una serie de conocimientos de composición, de mirada, crítica sobre un montón de cosas, que no hace falta estudiar esta arquitectura para esto, pero digo, bueno... Claro, pero son herramientas, es conocimiento que ya lo tenés incorporado, que quieras o no humildemente, quieras. Humildemente Fellini también lo era, claro, humildemente. Bien, ¿no? Bien. ¿Y cómo fue ese cambio de estudiar arquitectura y de no ejercerla y volcarte al teatro? ¿El teatro apareció después? ¿Fue en simultáneo? ¿Cómo fue ese cambio en tu vida? El teatro fue siempre, desde chico. Era el típico nenito que ponían en los colegios para hacer el recitado, todo. Era el típico, yo era siempre el candidato. Siempre me gustó esta cosa del escenario, siempre me atraía un texto, especialmente teatrales, más que narrativa. Siempre me atraía... Desde chico, ¿cómo se puede decir esto? ¿Cómo esta persona puede decir? O sea, leía un texto y decía, ¿cómo se puede decir? Siempre me atrajo esa idea. Empecé a estudiar arquitectura un poco por casi, digamos, mandato familiar. Y paralelamente me escapaba y estudiaba teatro. Y me recibí, ejercí la profesión muy poco tiempo. Me di cuenta que no era... No era mi camino por ahí, y decidí invertir, hacer lo que me hace feliz, que es hacer teatro. O sea, invertí, digamos, el camino. Y esto de cambiar el mandato familiar por una pasión tuya, ¿cómo y costó, te dejó con costó, respecto? Costó. Bueno, sí, mis padres hicieron un esfuerzo muy grande para que yo estudie arquitectura. Claro. Y la verdad que mi padre... Bueno, vos también hiciste un esfuerzo muy grande en estudiarla. Hice, sí. Igual es una carrera muy bella, vos sabés que es más bella para estudiarla que para ejercerla. Porque después cuando el ejercicio de la profesión es más arduo y ya tenés que tratar con gremios y con clientes, etcétera, etcétera. El estudio de la carrera es bellísimo, porque es una carrera muy bella para estudiar. Pero bueno... Y además después, que está vinculada al arte, totalmente. Absolutamente, es una de las ramas del arte, es una de ellas, la arquitectura, es una de las artes. Así que bueno, es una carrera muy amplia que te da un panorama... sobre lo artístico enorme, estudias historia del arte, estudias diseño, es muy bella, realmente es muy bella. Y yo la incorporo para el teatro, mis escenografías, hasta en la composición de un personaje. Claro. Y Carlos, ¿después qué pasó cuando la familia empezó a verte que ya que salías en la televisión, que estabas arriba de un escenario, que te iba bien y todo eso, como que aflojaron un poco, dijeron, bueno, ¿o aflojaron no? un poco. Mi padre pobre no llegó a verme como actor, pero mi madre sí, al principio colapsó, pero después sí, fue aflojando, Sí, porque se dio cuenta, aparte ella también fue actriz en su juventud, se dio cuenta de que era mi pasión y que yo era feliz así. O sea, tirás que... algunas cosas así como al pasar vos cuando me estás hablando. Mi mamá también fue actriz. Y yo te tiro cositas al pasar, como porque sé que el tiempo de la radio también es tirano. Tenemos tiempo, Carlos. ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Estabas en el medio de la escena? Acababa de hacer un casting a un actor para una obra que estoy armando. Ah, bien. Pero se acaba de ir y mi productora también, así que estoy solito. ¿Y dónde estás? Sí. ¿Solito dónde? Estoy en mi casa. Ah, en tu casa. Con no, mi perro. Yo me imaginé ahí sentado en algún teatro, viste, que te dejaron ahí Ojalá, con la música apagada, pero no. ¿En tu casa no, sentado? No, estoy en mi casa tranquilo ahora, mañana ensayamos Timberman, justamente en Timbre 4, que hacemos unas funciones ahora, el 17, 18 y 19 de agosto. Y mañana tenemos ensayo. Bien. Pero hoy ya está, terminé. Hoy por hoy ya estoy. Así que... Ahora que no nos escucha el actor que ya se fue, ¿cómo le fue en el casting? Sí. ¿Qué te pareció? Le fue bien. Le fue bien porque me gustó que fue sincero en lo que me dijo. No había estudiado mucho, pero me gustó la energía que tenía. Me pareció que tenía humor, que era fundamental, tan importante el humor. Me gustó mucho lo que irradiaba y lo invité mañana, pasado tengo ensayo, no, mañana tengo ensayo de mi obra. Le invité mañana a hacer una lectura con todo el elenco. Así que, sí, le fue bien. ¿Y tu obra, la que estás trabajando ahora, cuál es? El Jardín de los Cerezos de Yejo. Ah, bien. Sí, vi publicaciones y estuve mirando, porque bueno, ahora gracias a internet y todo eso tenemos acceso, así que cuando busqué alguna de tus cosas, vi ahí. Yo tengo un equipo de investigación sobre Anton Chekhov, un gran autor, ¿no? Un escalón de la dramaturgia universal. Y estamos investigando Chekhov y la intención es hacer... Es una tetralogía, estamos tratando de hacer las cuatro obras capitales de él. Ya hice Tío Vania, dos años la hicimos, funcionó muy bien, y ahora estoy con El Jardín de los Cerezos. Que es multitudinario, un elenco de 12 actores. Y bueno, la estoy armando para el 18 de octubre acá en Capital, en la sala de Palermo. Y sigo con Timerman. En Timbre 4... en noviembre también. Bueno, Timerman, que tiene humor, y de este actor que recién estuvo por ahí, ¿te gustó esa cuestión de humor que transmitía? Contame vos cómo te llevas con el humor. ¿Vos te sabés reír de vos mismo? Intento, es lo que más intento en la vida. Yo creo que es la única fórmula. Es un ejercicio re importante de hacer. Es la única fórmula y no puedo conseguir un personaje que no tenga humor. No lo puedo conseguir. Así haga una tragedia griega. Ajá. No puedo concebir un personaje que no tenga humor, porque creo que es la mejor mirada, es la mirada en donde todo es mucho más accesible para el espectador, donde todo se relaja, donde todo se afloja. Claro. Odio lo encorsetado, odio lo solemne. No entiendo la solemnidad. Uh-huh. En el teatro, por ejemplo, no la entiendo. No, es algo que no la entiendo en la vida tampoco. Y además es una herramienta maravillosa, ¿no? Porque a través del humor podemos decir tantas cosas. Y es inteligente el humor, ¿no? Porque lograr la risa... Es inteligencia. El humor es inteligencia. El humor es inteligencia. Bueno, ¿sabes que Radio Kermés tiene el nombre, bueno, de Kermés por un programa que se llama La Kermés de los Sábados, que es como el programa de la radio, que estuvieron los chicos y las chicas de La Kermés de los Sábados entrevistando a Eva Alac sobre la obra. Sí. Fue muy lindo escucharla allí. Y nuestra radio tiene un micrófono con una nariz de payaso. Porque justamente nos encanta la cuestión del humor y esto surge a partir de un programa que como te decía, es La Kermés de los Sábados, que hacen humor para dar la información y humor político de todo eso, y requiere de mucha inteligencia y hay que guionarlo y hay que ponerse, digamos, claro. Es vertiginoso. Es un trabajo diario, cotidiano, que uno tiene que hacer no solamente en el arte, sino en la vida, ¿no? Uh-huh. La mirada, poder reírnos. Y aparte, el humor no pasa solamente por la comicidad, ¿eh? Uh-huh. Va más allá, es más profundo. Uh-huh. Es mucho más profundo todavía, no solamente es la risa, va mucho más allá. Porque, por ejemplo, ¿por qué elijo yo a Chekhov? Que en J. Timmerman pasa lo mismo, porque a veces podemos estar contando algo terrible a través del humor. Uh-huh. Sí, y lo que sucede es terrible. Uh-huh. Entonces es la mejor manera, claro, de que el espectador lo pueda recibir. Sí, y no perdés la conciencia de que eso es horrible, pero claro, el humor te habilita. Claro. El humor te habilita a hacer eso, sí. Absolutamente. Incluso para decir las cosas que nos dan miedo o que no sabemos de qué otra manera decirlas, ¿no? Seguro, uh-huh. Seguro, sí. Seguro. Bueno, a veces también, digamos, como una de las primeras expresiones de humor que usamos es cuando tenemos que hablar de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Viste. Ajá. Que lo primero que muchas veces es el chiste puesto ahí, porque como nos da un poco de vergüenza hablar del tema, la broma, el chiste nos va habilitando. Después, bueno, tenemos que ir construyéndolo de otra manera, pero es como que, claro, casi que es el primer permiso cuando somos chicos, ¿no? Chicas. Y la sexualidad, como es algo oculto, viste, claro, siempre va a causar ese cosquilleo, porque uh-huh, es algo oculto, es algo privado, entonces cuando se expone, entonces eso provoca risa, eso provoca... Ese cosquilleo que, claro, que provoca hablar de sexo. La válvula de escape del humor. Claro. Sí. De las cosas prohibidas, de las cosas que... Uh-huh. De las cosas obscenas, de los que están fuera de la escena, digamos, claro, ¿no? Claro. Eso funciona. Uh-huh. Cuando uno lo saca. Bien. Bueno, y en ese esfuerzo de reírte por vos mismo, ¿hay algo que te...? Trato de... Es que es la receta, ¿viste? Y es la receta porque... Yo te hice la pregunta a vos y me quedé pensando si yo sé hacerlo. Sí. Después lo voy a reflexionar y lo voy a abordar a ver si en terapia puedo trabajar ese temita. No sé si me río mucho de mí. Creo que sí, no sé. Después me lo voy a pensar yo mismo. Sé que es una pregunta compleja. Pero lograste reírte, por ejemplo, no sé... del arquitecto, hoy actor, lograste reírte, no sé, de... Sí, yo me río todo el tiempo. Yo termino el día y hago un recuento y digo, pero qué mamarracho. No, sí, yo soy un niño grande, o sea, o sea, tengo 60 años y sabes que tengo un espíritu de 18, o sea, soy un eterno, un adolescente tardío en mi, uh-huh, en mis actitudes. O sea, a veces hago cosas de niño. Uh-huh. O sea, creo que está también lo que me salva y lo que me hace lúdico para claro, el teatro, ¿no? También el juego. El juego. Entonces sí hago cosas que digo, pero ¿cómo hice esto? Sí, me río constantemente. Buenísimo. De esas actitudes. Bien, Carlos, porque el problema, cuando te lo tomas en serio, no podés. Y se entra a poner todo medio dramático. Y triste y embromado, sí. Y Carlos, bueno, ¿estás solo en tu casa? ¿Dijiste también que estabas ahí con tu perro? Estoy con mi perro Tito, que ya está viejo y lo tengo que cuidar y qué sé yo. Y ahora, bueno, vamos a ver qué vamos a comer. Es todo un tema. Claro, me imagino. Sí, porque... Ya te debe estar mirando como diciendo, podrías ir cortando, Carlos, porque tengo hambre. Sí, que es un don que Dios no me dio, el cocinar. Eso Dios no me lo dio. Eso es un... ¿Cómo te las arreglas? Y nada, comprar, lo que puedo. Lo que puedo, el chino, delivery, bueno. ¿Viste? Vivo solo, así que lo que puedo. Bien, bueno. Como mejor mi perro que yo. Bueno, nos vamos a estar dando un abrazo dentro de poco cuando andes por acá. Estamos tratando de preparar todo para que sea una buena apuesta y que sea disfrutada por la gente de acá. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Seguimos un placer hablar con vos. Bueno, gracias. Lo mismo. Sigamos en contacto para seguir haciendo cosas y difundiendo todo lo que tengas ganas. Te mandamos un abrazo desgenerado. Muchas gracias desde por abrir este programa. Este espacio. Bueno, hasta la próxima. Bueno, un beso para todos y todas. Gracias. Chau, chau. Carlos Skornik es el personaje de Franco de Bustamante, el militar de la obra. Bueno, y se van a estar presentando, como ya saben, el jueves 29 de agosto a las 21 horas en la Sala de la Usina. Las entradas para J. Timerman ya están disponibles, las pueden encontrar en Garibaldi 140, entre Lagos y Mansilla, que es la casa de mi mamá. Ahí tocan timbre, los atiende Luz y les puede acercar una entrada. 150 pesos, súper económica para una gran obra de teatro como esta. También pueden ir a la librería 451, que está en Avenida San Martín 167. Le mandamos un abrazo muy grande a Gabriel Bardini, que... tiene ahí entradas también para vender. Y bueno, cualquier cosa nos escriben a cualquiera de nosotros que estamos acá en Kermés y nos encargan y vamos guardando lugar para reunirnos en torno de esta obra que se llama J. Timerman, que la dramaturgia y la dirección es de una gran directora como es Eva Alak y que vamos a disfrutar un montón seguramente. Si me canso de callar, más que uno, el tema que eligió Nina para cerrar este momento tan bonito de radio.